Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Son las 2:08. Verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenas tardes, tienen razón, yo ando aquí despertando. Queremos darles la bienvenida a la emisión 54 del programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que se transmite a través de la señal 385, la radio exterior de Tlaxcala, en www.385grados, bajo la dirección y producción de la licenciada Constanza Guarneros y la coordinación de Ileana Espinosa. En esta ocasión, desde el restaurante La Casona Tlaxcalteca, ubicada en la calle Morelos, en el centro histórico de Tlaxcala. Por lo que agradecemos a don Guillermo Castillo las facilidades y con quien vamos a platicar en unos momentos más. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, bienvenidos a su casa. No, muchísimas gracias por estar aquí. También contamos con la presencia de nuestra conductora y compañera, Sara Andrea Bretón. Así es, Ale, muchas gracias. La verdad es que me da muchísimo gusto compartir micrófonos nuevamente contigo. Y bueno, la verdad, agradecer al propietario de este lugar por abrirnos las puertas, ya que como podemos observar es un lugar muy, muy taurino. Así es, así que cuéntanos un poco más, ¿cómo empieza esta idea? ¿Por qué hacer un bar taurino? ¿Por qué tener…? Bueno, si ustedes pudieran ver que estamos rodeadas de impresionantes pinturas, cuadros de haciendas, de toros, tenemos aquí, también tenemos las cabezas de los toros. O sea, en realidad comentaba hace rato con Memo Castillo, que es el dueño, que me siento como en una casa ganadera, porque, o sea, entras y en realidad están aquí todas las cabezas de los toros, pinturas y la respectiva barra, claro. Así que, pues cuéntanos más del sentido de esto. Bien, pues nuevamente bienvenidos. Aquí en la Casona de Tlaxcala, la idea es sí que sea un lugar que dé la ambientación de rancho, ¿no? Nosotros realmente todos hemos convivido en los ranchos, en Huamantla. El toro es parte de lo que es nuestra forma de ser, de los tlaxcaltecas. Y bueno, sí, pensamos que hacía falta un lugar taurino, un rincón taurino, como se va a llamar este espacio, un rincón taurino donde pues se hable de toros, se platique de toros y se sienta el ambiente de toro, ¿no? Así es, pues qué beneficio para nosotros los taurinos, ¿no? Porque siempre es bueno tener un lugar en el que puedas ir y hablar de lo que nos gusta, como lo estamos haciendo el día de hoy, Sandy. Así es, Ale, además qué importante que, bueno, que se nos abran ese tipo de espacios para hablar precisamente de todo lo que aconteció esta semana, lo que va a acontecer y por qué no en un ambiente como este, Ale. Así es, y bueno, hace rato igual nos comentaban que Lo montaron increíble, o sea, es un lugar muy lindo, pueden venir cuando quieran. ¿Nos puedes decir en qué horario estás o está abierto el bar desde la mañana? Mira, sí, el bar en sí está abierto desde las 12 del día, del 12 del día a 12 de la noche. Y el restaurante en sí está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche como restaurante. Tenemos los conceptos, el concepto de restaurant bar, que es en la parte de la casona con el espacio del buffet, y el concepto este que están conociendo ahorita, que es un bar muy taurino que también se puede comer aquí como cualquier restaurante, ¿no? Okay. Pues qué interesante, Ale, pero bueno, vamos a nombrarles a toda la audiencia pues algunos de los puntos que vamos a tratar a lo largo del programa y bueno, como ya lo hemos comentado, en este ambiente tan taurino. A lo largo de este programa, Ale, vamos a tener información de San Marcos, de Aguascalientes, también de los previos minotauros de la Peña 432 y, por supuesto, la jornada y el resumen taurino, además de algunas efemérides que tenemos planeadas ya para toda la audiencia. Y, por supuesto, no se olviden de pues de conmemorar ciertos acontecimientos importantes que han transcurrido o que han ocurrido a lo largo de bastante tiempo en nuestra Fiesta Brava. Así es, y bueno, es una charla enriquecedora contigo, Memo. Y bueno, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas este bar? ¿Te lo imaginas lleno de gente que venga como nosotros a platicar de Aguascalientes, de la corrida que va a suceder en la Plaza de Toros, La Tacita? ¿O qué tal? ¿Cómo te lo imaginas llena de gente con toreros llegando después, cargándolos en hombros y entrando al bar de la Casona de Tlaxcala? Exactamente así me lo imagino, ¿no? Como un club donde realmente se respire el toro. Y bueno, ojalá lleguen todo ese tipo de personas, pero es la intención. Realmente sí se hace falta en Tlaxcala dignificar más al toro, ¿no? Y estos espacios, yo creo que el que nos gusta esto, pues lo admira, aunque sean detalles sencillos, pero los admiras porque pues es otro mundo, ¿no? Es un mundo muy hermoso. Además, bueno, Ale, para toda la gente que nos quiera comentar o también hacer alguna pregunta, hay que recordarles que estamos en diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran como Tauromaquia, Pasión y Arte, y en Twitter como, perdón, y en Facebook también como 385 grados México, esas son las páginas del programa. Y en Twitter estamos como @infotaurino385 y @385 grados, para que precisamente pues platiquemos un poquito acerca de esta, pues, responsabilidad, diría yo, como taurinos, de conocer lugares como este que no cualquiera visita y que no cualquiera tiene la oportunidad de entrar y de respirar este ambiente. Como lo hemos dicho, realmente nos sentimos como en una ganadería en el centro de la capital tlaxcalteca, a calle y media de la Plaza de Toros, Ale. Así es, nos queda esencial para cuando vas a los toros, cuando regresas. Está en un lugar increíble, aparte bien adornado, y en realidad sí te sientes, o sea, la esencia de este rancho lo tiene, y a pesar de que das un paso en la calle y ya no estás ahí, te vienes a meter un rato y está muy padre. Cuéntanos, ¿qué nos ofrece el bar de la Casona de Tlaxcala? Bueno, mira, el bar ofrece exactamente toda la extensión de bar. También manejamos lo que es el pulque. También te manejamos el pulque viernes, sábado y domingo, te lo traen de la Nacamilpa. Y alrededor del bar, pues tenemos nuestra carta de cortes, tenemos buffet. Nuestra especialidad fuerte, que son los buffet, desayuno, comida y cena, siempre va a haber buffet. Uf, está, pues bueno, es delicioso para todos los que gozamos de esta comida típica tlaxcalteca y mexicana. Y vaya que en un lugar que no tiene cómo decirles, en realidad vengan, se los recomendamos muchísimo y los invitamos a todos para que pues vengan, claro que sí, a echarse unas que otras charlas, unas que otras charlas taurinas. Ya lo demás es extra. Pues siempre hay que ponerle un poquito de sabor, ¿no? Así es, Ale, y por qué no venir a platicar un poquito acerca de la historia de la cultura taurina y recordarles que el 30 de abril de 1849 debuta Don Juan Miura en Madrid con cúchares y salmantino. Entonces, con este tipo de datos, vámonos rapidísimo a un corte y regresamos con esta rica plática aquí en la Casona Tlaxcalteca. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Perdida la esperanza de esta pena y quedan Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 2 con 21 minutos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Por continuar con nosotros, les recordamos que estamos transmitiendo desde el centro de la ciudad de Tlaxcala. Y Ale, para seguir con un poquito de información histórica, el 2 de mayo precisamente de 1935 confirma su alternativa en Madrid Luis Castro el Soldado, acompañado de Rafael Gómez el Gallo y Marcial Alanda, con 6 astados de Rafael Lamamié. Además, en el 55, Joselito Huerta debuta en España, toreando en la Plaza de Jerez de la Frontera, con novillos de Guardiola, alternando con el madrileño Manolo Segura y Juan Antonio Romero. Wow, pues cuántos hechos memorables y cómo coinciden el 2 de mayo, así que vamos a ver qué pasa en las siguientes fechas para que sigamos conmemorando y las cosas. Como, ¿qué tal? Hoy va a ser el mano a mano de Sotoluco con José Tomás y ya que nos quedamos sin boleto, podemos seguir la transmisión a las 6 de la tarde por TDT. Para todos los que quieran ver este increíble suceso en México, José Tomás con Sotoluco, 3 toros de Morit. Así es, bueno, como lo decía, salen el mano a mano de Sotoluco y José Tomás, se presentarán 3 astados de Fernando de la Mora y 3 de los Encinos. Además, bueno, como lo decía, se iniciará a las 6 de la tarde por televisión de Tlaxcala, así que no se lo pueden perder, no hay pretexto, nada de me quedé sin boleto, no hay pretexto para perderse este gran evento que he visto que ha causado bastante polémica en redes sociales, Ale. Y sin duda que lo vamos a estar transmitiendo aquí, ¿sí o no? Muy bien, entonces, así es, así que ya dijo Memo Castillo que aquí en la casona de Tlaxcala vamos a estar transmitiendo este corridón a partir de las 6 de la tarde, así que no se lo pierdan para pues inaugurar este bar y empezar a platicar acerca de este fenómeno. Así es, Ali, bueno, para toda la gente que tenía planeado ir a la corrida que se iba a efectuar el día de hoy aquí en la Tacita de Plata, pues se llevó a cabo o se dio a conocer un comunicado de prensa en donde la empresa Fusión Artística, de la cual, bueno, es responsable de este evento, ha decidido que por causas de fuerza mayor se pospone el festejo para una fecha próxima, la cual no se dio a conocer. Sin embargo, bueno, va a haber un reembolso de los boletos que se efectuaron entre ayer y hoy en los diferentes puntos de venta donde se adquirieron, con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que, pues a toda la gente que había comprado su boleto para la corrida del día de hoy aquí en Tlaxcala, ¿por qué no? Pues recoger el dinero, regresar los boletos y después llegar a su casa para ver el mano a mano del Sotoluco y José Tomás. Pues claro que sí, a pesar de que nos quedamos sin corrida en Tlax, pues ya tenemos por TDT nuestra transmisión, ¿no? Y pues no se desanimen, taurinos. Va a haber una fecha próxima y vamos a tener a Talavante, a Joselito Adame, a Sergio Flores de nuevo. Así es, Ale. Y bueno, también hay que recordarles que tenemos información de diferentes corresponsales. Vamos, si te parece, a escuchar lo que aconteció en la entrega de los premios Minotauro de la Peña 432. En un hotel de la Ciudad de México se dieron cita la noche del pasado miércoles grandes figuras del toreo para la entrega de los premios Minotauro de la Peña Taurina 432 que dirige Joaquín Ordoñana, con que se reconoce a los máximos exponentes en cada temporada grande de la Plaza México. Se premió a la figura del certamen Descubriendo un Torero y el galardonado fue Carlos Casanueva, quien se mostró muy agradecido por tan merecido premio y menciona que sería conveniente que se dieran más oportunidades a mayor número de jóvenes que tienen la aspiración de ganarse un sitio en el mundo del toreo. El premio a la mejor faena fue para el maestro Enrique Ponce, quien no pudo asistir al evento por cuestiones de logística, seguido de Emilio Gamero, que ganó el reconocimiento como máximo exponente del rejoneo. César Morales ganó el premio como el mejor picador. Gustavo Campos fue reconocido por los jóvenes de la Peña 432 debido a su gran labor como apoyo en las cuadrillas de los matadores. El premio revelación de la temporada se lo llevó Sergio Flores por su actuación en la Plaza México y el indulto que realizó demostrando que es un torero con ganas y valor para crecer. El mejor estoque fue para el maestro Eulalio López Otoluco. Por otra parte, la ganadería Shahai fue reconocida y se llevó el premio al mejor toro Gibraltar, el cual fue indultado por Sergio Flores. Finalmente, se premió al ganador de la temporada, que fue el gran Arturo Saldívar. En este marco, también la fotógrafa taurina Daniela Magdaleno presentó una muestra de 20 imágenes de diversos momentos de la fiesta brava en nuestro país, exposición que deja al descubierto la calidad y personalidad de esta joven periodista taurina. Para Tauromaquia, pasión y arte, desde la Ciudad de México, Daniela Díaz de León. Esta es la información que nos tiene nuestra corresponsal en DF, Daniela Díaz de León. Y bueno, escuchamos muchísimas cosas que pasaron en los premios Minotauro. Tenemos el mejor picador de México, César Morales, y sin duda el triunfador de la temporada, Arturo Saldívar. ¿Qué opinan? La verdad es que, Ale, se me hace un evento de muchísima calidad. Yo creo que es un impulsor o más bien un motivador para todos los personajes de esta fiesta, como lo decíamos, no solo los toreros, también bueno, los picadores, las ganaderías, por supuesto los rejoneadores, que bueno, qué mejor que se reconozca su labor en una temporada tan importante como la de la Plaza México. Pero bueno, también hay que recordar que Daniela Díaz, nuestra corresponsal en México, tiene varias entrevistas, entre ellas pues una al director de la Peña 432, Joaquín Ordañaña. Pues vamos a escucharlas. ¿Cómo fue que nace la idea de los premios Minotauro? Claro que sí, muchas gracias, soy Joaquín Ordañaña. Y bueno, pues la idea nace porque consideramos en la Peña que el concepto de los premios como que se había perdido, sobre todo en la Ciudad de México, en donde pues hay una plaza tan importante como la Plaza México. Entonces surge la idea de la Peña de retomar eso, y así es como hace 4 años hicimos la primera entrega de los premios Minotauro. Pues ahora muy contentos celebrando la cuarta edición. Perfecto, muchas gracias y muchas felicidades. No, hombre, mil gracias y bienvenido. Muy bien, pues esas fueron las palabras del director de la Peña 432, Joaquín Ordañaña. Y tenemos otro audio, me parece, que es de Arturo Saldívar. Así es, Ale, así que vamos a escuchar lo que nos dijo Arturo Saldívar. Así es. Buenas noches, matador. ¿Qué se siente ser el matador de la temporada grande? La verdad es que es un orgullo, es una gran satisfacción porque la gente muchas veces no sabe lo que implica la preparación que se hace y los sacrificios que uno hace hasta llegar a este momento, el momento bonito de los premios, hasta llegar el momento de pasear las orejas. Y bueno, pues la verdad es que muy agradecido con los organizadores del evento, con la Peña 432, y sobre todo y principalmente con la afición de la Plaza México, que realmente ellos fueron los que me dieron este triunfo, ¿no? ¿Qué se siente estar frente al toro y después que el toro mismo te traiga aquí en donde estás? Pues la verdad es que siempre muy, muy agradecido con el toro bravo, es el animal que más respeto en mi vida. Creo que sin el toro bravo mi vida no tendría sentido, porque además de lo que disfruto toreando, creo que es un animal majestuoso, maravilloso, que permite a miles y miles de aficionados en todo el mundo disfrutar de esto tan bonito que es la fiesta de los toros. Pues muchas gracias y felicidades. Gracias. Mm. Muy bien, y esas fueron las palabras de Arturo Saldívar, triunfador de la temporada. Sin duda alguna, yo digo que claro que sí, se lo ganó, se lo llevó, y qué bueno que estuvo en estos premios Minotauro. La verdad es que sí, Ale, yo creo que, digo, no es por hacer menos a nadie, ni por hacer más a nadie, pero creo que es un premio bien merecido, y qué bueno que se le dé la oportunidad a toreros jóvenes que, bueno, sabemos que han picado piedra y que a base de esfuerzo pues han llegado hasta donde están. Y que sin duda el toreo está en sus manos, pero también tenemos un audio del mejor picador de México, César Morales. Me gustaría saber qué sientes al ser el ganador de la temporada, siendo tan bueno, ¿cómo es que te sientes esta noche? Hombre, muchas gracias por los halagos. Bueno, la verdad me siento contento, pues, ya que es un año más, ¿no? La verdad sí estoy muy contento porque vuelvo a decir lo mismo que siempre he dicho yo, que aquí no es suerte ni es una casualidad, ¿no? Estos son los resultados a una preparación, que mi preparación es a diario. Entonces, pues recogiendo los frutos, ¿no? Lo que cosechas, lo que siembras cosechas, ¿no? Entonces, la verdad me siento muy contento porque son resultados a toda una preparación de años, ¿no? No es de un año. Mi preparación viene siendo desde que yo me hago profesional. Yo vivo para el toro y me dedico al toro nada más. Entonces, pues me siento muy motivado, muy contento y me siento más obligado, ¿no? Me siento más obligado el día a día, ya que para mí esto me motiva, pero a la vez me exige, porque la gente ya te recuerda. Entonces, cada que yo me presento en las plazas, el hecho de que salgo yo, la gente ya me reconoce, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, trato de ser lo más profesional que se pueda. Entonces, pues me motiva, pero a la vez me exige más. Entonces me obliga a prepararme todavía más y esforzarme cada día más. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por el premio. Muchas gracias a ti y pues muy agradecido con ustedes, la prensa, que por ustedes también estamos como estamos o donde debemos de estar. Pues adelante, felicidades y te seguimos viendo en la plaza. Muchas gracias. Así es, pues bueno, estas fueron las palabras de César Morales. La verdad es que me da muchísimo gusto, Ale, que chicos como él, que bueno, sabemos que es un gran picador, pues se les reconozca el trabajo, ya que como sabemos, no siempre a todos tienen ese tipo de oportunidades, ¿no? Creo que hay que no solo ser bueno, sino ser el mejor, y creo que todos los ganadores de los premios Minotauro este año, pues bueno, lo han demostrado. Claro que sí, seguimos aquí en la casona de Tlaxcala platicando también con Memo Castillo, que nos la estamos pasando muy bien. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Síganos por las redes de 385grados.com y también nos encuentran en nuestra página de Facebook como Tauromaquia, Pasión y Arte. Así que no se vayan y regresamos. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Guardo un beso y un suspiro para darte. Si me falta, no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera. Todavía, vida mía. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Así es, pues continuamos con esta emisión del programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Así como, bueno, en el blog pasado estuvimos hablando de los ganadores del premio Minotauro de la Peña 432. Pues así como ellos han marcado historia, también Ale, el 3 de mayo se han escrito historias y las cuales, bueno, vamos a mencionar en este momento. En 1911 nace en Saltillo, Coahuila, Fermín Espinosa Sauceso, Armillita. En 1913, en Texloc, Tlaxcala, nace el compositor y músico taurino Asunción Cruz Pérez. En el 59, 3 de mayo del 59, el estadounidense Sidney Franklin sufre una grave cornada en la plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, por un asalto de San José Buenavista. Y en 1970, Adrián Romero se presenta en la Monumental Plaza México junto a Miguel Villanueva y Raúl Ponce de León con asados de Soltepec. Y seguimos con Memo Castillo, que sí, lo siento muy calladito, pero tenemos un enlace directo, una sorpresa para todos los aficionados que nos escuchan. Tenemos al matador Sergio Flores en vivo. Hola, matador, buenas tardes. Habla Sandy Bretón de Tauromaquia, Pasión y Arte. Bueno, hay un problemita técnico. Vamos a ver que se haga bien el enlace, pero vamos contigo, Ale. Bueno, pues aprovechamos esta oportunidad. ¿Ya lo tenemos? Bueno, hola, Sergio Flores. Buenas tardes, matador. Habla Sandy Bretón de Tauromaquia, Pasión y Arte. Hola, buenas tardes. Matador, sabemos que has tenido diferentes presentaciones y ahorita tienes una presentación en puerta que es precisamente en la Feria de Puebla. Pues sí, la verdad que bueno, pues es un cartel, yo creo que por demás interesante, ¿no? Un cartel muy atractivo porque, bueno, pues están dos figuras del toreo españolas, como lo es el maestro Ponce y el maestro Talavante. Y luego, bueno, pues también está una figura del toreo mexicana, como lo es Arturo Saldívar, ¿no? Entonces es un cartel muy, muy importante y muy rematado. Además, bueno, escribiendo historia en la última corrida, o lo que se presume ser la última corrida de toros del relicario. Pues sí, digo, es una pena que se escuche esa palabra, ¿no? Que sea la última corrida de toros en el relicario. Pero bueno, la verdad yo creo que tenemos que evolucionar y si pueden hacer, bueno, pues una plaza más grande y también que sea multifuncional, bueno, pues también hay que acoplarnos a todo, ¿no? Pero sí, si llegara a hacer eso, bueno, pues me sentiría muy orgulloso, ¿no? De poder poner, bueno, pues punto final a este... a este gran coso como es el relicario. Hola, ¿qué tal? Sergio Flores. Habla Ale Merchant del programa Igual Tauromaquia, Pasión y Arte. Y bueno, queremos saber qué hay contigo para el futuro. Cuéntanos qué es lo que nos tienes preparado. Pues bueno, de momento, bueno, pues seguir entrenando, ¿no? Como siempre, seguirme preparando. Ahora ya con miras a esta corrida de Puebla, el 5, luego posterior. Y bueno, Matador, nada más, ya para terminar, queremos felicitarlo por parte de todo el equipo de 385 grados por el premio que recibiste por la revelación de los premios Minotauros este año. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Porque la verdad, digo, a mí me hacía mucha ilusión recibir ese premio. Bueno, también otorgado por una peña, yo creo que con mucha solera, ¿no? Como es la 432, y bueno, son cosas que lo alientan a uno a seguir adelante y a seguirse preparando. Matador, ¿qué opinas acerca precisamente de la entrega de estos premios, ya que sabemos que estuviste realmente bárbaro en la temporada pasada? Y bueno, compartir ciertos triunfos con matadores de la talla de Enrique Ponce y, como lo mencionábamos, Arturo Saldívar, debe ser impresionante. Sí, la verdad que yo digo, bueno, pues son carteles que te disfruten mucho, pero bueno, también son carteles en los que uno siempre pues tiene la ilusión de todavía, ¿no? Cuando uno es niño, cuando empieza en esto, bueno, pues son carteles que te llenan de ilusión, y cuando te ves anunciados en ellos, bueno, pues te sientes con mucha responsabilidad de siempre estar a la altura de las grandes figuras como son ellos. Así es, Matador, pues ya nada más, ahora sí, para cerrar, hay que invitar a toda la afición que nos está escuchando en la señal de 385 grados a que no se pierdan la corrida del próximo 5 de mayo en la capital poblana. Pues sí, la verdad, los invito, ¿no?, a que vayan a la corrida el día 5. Es un cartel que es muy interesante, yo sé que la gente no se va a aburrir. Así es, pues bueno, muchísimas gracias por tomarnos la palabra, Matador. No, muchas gracias a ustedes por la llamada. Así es, pues bueno, estas fueron las palabras de Sergio Flores. Ale, la verdad es que es un gustazo que chicos como él, que lo decíamos hace ratito, ¿no?, que no a cualquiera se le reconoce su trabajo, y qué mejor que se empiecen a reconocer a los toreros jóvenes que están empezando a escribir una historia dentro de la fiesta. Así es, la verdad es que nos da muchísimo gusto, más que representa Tlaxcala y pone el nombre en alto. En alto, o sea, siempre Tlaxcala tiene que salir a relucir. Y bueno, tenemos toreros, tenemos toros, tenemos ganaderías, muy buenas todas. Y además restaurantes y bares. Ah, claro que sí. Taurinos. Y seguimos haciendo más. Y bueno, nos vamos contigo, Memo, que es el dueño de aquí, la casona de Tlaxcala, que nos la estamos pasando nuevamente muy bien. Y vamos a platicar un poco de lo que, de toda la afición que nos escucha, pues puede venir a disfrutar, porque tenemos días muy interesantes. La verdad es que de lunes a domingo está muy rico todo lo que nos vienes presentando. Y pues empezamos a la gente que nos gusta estos viernes para cantar. ¿Qué tenemos? Mira, ya todos los viernes tenemos música bohemia. Empezando por aquí, por el Rincón Taurino. Y seguimos en la parte interior de la casona, que es bastante grande, y sus jardines. Todos los viernes es de bohemia. También tenemos a partir de los domingos paella. Nosotros manejamos mucho la paella, y ya todos los domingos aquí en la casona va a haber paella. Se incrementa también ya la carta de comida naturista, y se implementa algo que se nos facilita mucho por el espacio que tenemos, que es la cocina de humo. Vamos a trabajar muchas cosas al carbón, vamos a trabajar muchas cosas a la usanza, ¿no? Pues ya nada más de escuchar se me está haciendo agua a la boca. Ay, porque sí. Aparte tenemos la cocina aquí al ladito, entonces podemos oler las delicias y estar imaginándonos toda la comida tan deliciosa. Pero también, bueno, es importante que la gente, que nuestros radioescuchas, sepan acerca de las especialidades, si hay alguna especialidad acá en la casona de Tlaxcala. Sí, claro, mira, nuestra especialidad realmente son los buffets. Tenemos buffet desayuno, buffet comida y próximamente buffet cena. Todo el día hay buffet aquí en la casona, independientemente de sus cartas que les comenté hace ratito, ¿no? Muy bien, pues qué rico ya, para que muchas veces dices, ya sabes que se cerró el buffet a esta hora y pues los que nos despertamos tarde casi nunca nos toca, ya tenemos buffet todo el día. Todo el día. Y bueno, qué rico, o sea, no hay nada que nos pueda gustar más a los que comemos con mucho amor que tener esta clase de buffets abiertos. Y bueno, también qué bueno que mencionaste la carta naturista, porque ya nadie se queda sin comer. Y cuéntanos qué hay en esta carta que se abre. Bueno, pues básicamente es una barra larga de ensaladas, ¿no? Y pues sus especialidades, ¿no? Lo fuerte son la barra de ensaladas. Para no dejar que nadie diga, pues no voy a la casona porque son puras carnes, o no voy a la casona porque el domingo nada más hay buffet. No, aquí va a haber de todo, realmente tenemos de todo. Y paella, para todos los amantes de la paella, pues ya saben, los domingos, vénganse. ¿A partir de qué horario, Memo? Ya para comer la paella, a partir de las 2 de la tarde. Muy bien, pues a partir con su familia, pueden venir con sus amigos a echarse una paellita. ¿Tú vendrías, Andy? Ay, claro que sí, además aprovechando que nos levantamos tarde, es dominguito y pues todavía nos toca comida a partir de las 2. Claro que sí, aparte el programa es a las 2, nos queda perfecto para comer una paella. De hecho, están invitados el próximo domingo para comer paella, ¿no? Muchísimas gracias. Ale, pero vamos rapidísimo a un corte y regresamos con esta plática. Les recordamos que estamos en la casona de Tlaxcala, en el centro de la capital tlaxcalteca. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. ...385 grados. Quiero despertarme por la mañana y ver el almendro desde la ventana. Despertar contigo, ver un nuevo día y vivir un sueño junto, vida mía. Escuchar tu voz y tu melodía, siempre vida mía. Son las 2 y 50 minutos. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que siguen con nosotros, aficionados taurinos. Seguimos aquí en la casona de Tlaxcala con el dueño de este lugar, Guillermo Castillo, y nuestra compañera Sandy Bretón. Así es, Ale. Y bueno, esta semana se han dado a conocer diferentes acontecimientos. Entre ellos, bueno, sabemos que el sevillano Agustín Espartina cerró su preparación en la semana hoy en la ganadería de Agua Dulce, en donde tentó 3 muy buenas vacas que lo dejaron muy contento y le brindaron confianza para declararse listo para la presentación que inicia en México. Como sabemos, tiene varias fechas ya en puerta y bueno, qué mejor que desearle el mayor de los éxitos. Además, la semana pasada el maestro Espartaco le regaló un heral de su ganadería, también para su preparación, en donde estuvieron presentes los miembros de su peña taurina, quienes le desearon lo mejor en esta nueva aventura que iniciará en América. Agustín de Espartinas llegó este jueves 29 a la Ciudad de México y ayer se presentó en la Feria Tecamac, al lado de los mexicanos Rodrigo Santos y José Mauricio, con toros de Santoyo. Muy bien, y en Pachuca Hidalgo, que ya habíamos dicho que Pachuca viene con todo, viene con muchísimos festejos, todos se la pasaron increíble el fin de semana, que estuvo sensacional. Exactamente, fue el milagro de Pachuca. Y bueno, en la Plaza Vicente Segura, llenó en tarde soleada y nubosa de mitad de festejo en adelante, con algunas rachas de aire, 2 toros para rejones de los Encinos que tuvieron contenido y permitieron el toreo, y 4 de Torrón de Cañas que permitieron también el toreo, destacando los corridos en tercero y sexto lugares, que fueron aplaudidos en el arrastre. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza se llevó palmas y 2 orejas, y Joselito Adame, que iba con su terno berenjena y oro, 2 orejas y palma. Nuestro queridísimo Sergio Flores iba con un terno nazareno y oro, y se llevó palmas y palmas. Después del paseillo y antes de la salida del cuarto toro, intervino la cantadora María Toledo, que fue sensacional para todos los que estaban ahí. Fue reconocida por la asistencia y creo que le puso un sabor delicioso a esa tarde. Además, sale algo fuera de lo cotidiano. Yo creo que esa es una muy buena forma de rematar la tarde. Así que muchas felicidades para todos los organizadores de Pachuca. Además, bueno, en días pasados, precisamente hace 8 días, el 25, sabemos que Juan José Padilla triunfó en Sevilla llevándose la única oreja del festejo, en donde compartió cartel con David Fandil el Fandi y Miguel Avellán. Y en Puebla, se presentó Mario Aguilar, Juan Pablo Sánchez y Pablo Hermoso, de la cual, bueno, como nos hemos dado cuenta o pudimos observar, Juan Pablo Sánchez y Pablo Hermoso salieron a hombros. Y por supuesto, no podemos dejar de informarles lo acontecido en Aguascalientes en la Feria Nacional de San Marcos 2015, de la cual tenemos información de nuestra corresponsal Isabel Ávila. Entrada en la Monumental de Aguascalientes, se lidiaron las tardes de Teófilo Gómez, bien presentados de juego variado, destacando el cuarto de la tarde que mereció el arrastre lento. El resultado final se llevó con Arturo Macías, oreja y 2 orejas, Fermín Rivera, palmas y al tercio, y Alejandro Talavante. Así es, pues bueno, tenemos en vía telefónica a Isabel Ávila, nuestra corresponsal en Aguascalientes. Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues estamos aquí con la emoción a flor de piel de ver ya al diestro José Tomás, ya teniendo las localidades vendidas y cerrándose literalmente ya la taquilla de los boletos, habiendo ya gente formada para esperar acceder a sus localidades. Se ve mucho amontonamiento en lo que son las puertas para entrar, y pues nada más estamos esperando el momento de ver a este diestro volver a los ruedos hidrocálidos. Así es, pues bueno, como sabemos, un mano a mano que ha causado muchísima expectativa a Isabel, perdón, pero platícanos un poquito de lo que ha pasado, porque realmente la feria se ha ido calentando impresionantemente. Claro, pues mira, informo que hubo mucha polémica al ver la venta de los boletos, porque se suponía que se vendieron bastantes boletos para el público, siendo así que entre el público había revendedores, y pues que no todos se vendieron para un público taurino. Hay bastante seguridad porque se pretende que van a llegar antitaurinos y se están aquí amontonando ya lo que son los civiles, de las policías, los municipales y los omegas que resguardan cada plaza y preparándose ya para que llegue la hora. Muy bien, Isabel, habla Ale. Hola. Muy bien, y queremos también que nos cuentes cómo ves el pasado domingo 26 de abril. Que estuvo con toros de Teófilo Gómez, bien presentados, ¿cómo los viste? Y bueno, ¿cómo viste a nuestro queridísimo Arturo Macías? Bueno, la verdad que fueron unos toros bien presentados, ¿no? Se conoce que ya la ganadería de Teófilo Gómez es muy bien presentada. Fue un corridón, aparte de que el Cejas se conoce con su gente, se conoce con los hidrocálidos, y que se vio el apoyo, ¿no? Y llevándose así las dos preciadas orejas y saliendo ya en hombros de esta plaza. Siendo así también una faena bastante bien hecha del matador señor Alejandro Talavante, que por fallos en la espada no se pudo cortar los apéndices, pero con toda la actitud estuvo el español. Así es, pues qué interesante, la verdad, Isabel, que haya festejos de esta categoría en Aguascalientes. Y bueno, la verdad es que les deseamos el mayor de los éxitos el día de hoy. Y por otro lado, qué bueno que hay pues bastante seguridad debido a los acontecimientos que se supone que se esperan. Sí, muchísimas gracias. Aquí estaremos informándoles desde Aguascalientes, que la verdad se está sintiendo ya la emoción, la presión y todos aquellos sentimientos de todos los aficionados aquí en la plaza. Muy bien, ¿algo que quieras agregar para todos los radioescuchas de Tauromaquia, Pasión y Arte? Que sigan escuchando aquí a nuestros compañeros y pues que los mantengamos informados, ¿no? Que nos estén viendo todas las crónicas y todos los reportajes y que siga la fiesta brava y que viva el ambiente más bonito. Así es, Isabel, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, a ustedes, gracias. Pues ahí están las palabras de Isabel Ávila, nuestra corresponsal en Aguascalientes, Ale. Y bueno, qué lamentable que se puedan llegar a dar estos hechos de la presencia de antitaurinos, pero la verdad es que muy bien por parte de la empresa que se está encargando de prevenir cualquier incidente que se pueda llevar. Claro que sí, porque es un festejo que queremos todos. Y qué lástima, en verdad, si sucede eso, que algún antitaurino tenga ese boleto tan increíble. Y que muchos que no pudimos tener ese boleto, pero esperamos que no pase nada y que todo salga bien, y ahí lo estaremos viendo en la transmisión de las 6 de la tarde, aquí en la casona de Tlaxcala. Así es, Sale, la verdad es que queremos que salga lo mejor posible, nosotros no nos vamos a perder, vamos a ver la corrida aquí en la casona de Tlaxcala, y la verdad, bueno, siento que estas medidas se tomaron debido a lo que, como sabemos, pasó en España, que de dos antitaurinos, activistas antitaurinos, pues se lanzaron al ruedo en media corrida y bueno, precisamente para evitar todo este tipo de descontentos, y además yo creo que son actitudes o actos que no tienen como un porqué, digo, no creo que haya el porqué arriesgarse, antitaurinos o taurinos, no creo que haya un porqué sólido para arriesgarse de tal forma, aventarse al ruedo teniendo al toro ahí suelto. Sí, la verdad es que son cosas que no razonan, no piensan muy bien y pues bueno, que de ninguna manera va a cambiar las cosas porque la fiesta brava sigue y va a seguir para siempre. Así es, Ale, pero vamos a platicar con el dueño de la casona de Tlaxcala para que nos siga platicando acerca pues, de los servicios que se ofrecen aquí, por supuesto, para que toda la gente que nos está escuchando se venga para acá en punto a las 6 de la tarde para ver este mano a mano. Muy bien, pues aquí los esperamos con mucho gusto. Es importante, me gustaría mucho que vinieran a ver la corrida y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Habrá alguna sorpresa si nos avisan que escucharon el programa y que se vinieron para acá. Tendríamos alguna sorpresa para ustedes. Muy bien, así que ahí está, querido público aficionado, y les recordamos que está ubicado en la calle Morelos, en el centro histórico de Tlaxcala. Y, o sea, a un ladito del Parque Xicotenga, como le busquen, encuéntrenos, vengan a ver esta corrida. Y, como ya dijo Memo Castillo, si dicen que nos escucharon a través de 385 grados, pues va a haber una sorpresilla que ni siquiera nosotros sabemos. Así que, por favor, asistan y vengan. Así es, Ale, vamos rapidísimo un corte y regresamos para seguir hablando con Memo Castillo acerca de este lugar maravilloso. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Son las 3 y 4 minutos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Así es, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. En el corte escuchamos el pasodoble Cielo Andaluz, Ale, que comentábamos en cuanto inició, se nos puso la piel chinita, ya queremos ver toros, por favor. Y seguimos aquí en esta plática con el dueño de la Casona de Tlaxcala, quien bueno nos va a platicar acerca de algunos de los decorativos que se encuentran en este lugar, como pinturas, fotografías, cabezas de toros y por supuesto el arreglo del restaurante. Bien, pues mira, realmente ahí tenemos todavía tres cabezas de toro. Acá van a haber cinco, vamos a esperar las otras dos. Tenemos pinturas de algunos motivos taurinos, tenemos curiosamente firmado a Rafa Ortega en un cuadro muy bonito que tenemos por acá. Y básicamente se ha estado juntando toda esta obra con años. El primer cuadro, me preguntaban hace ratito, que el primer toro fue realmente el final de un pago de un bautizo. Ya no les alcanzó para pagar y dijeron, pues dame la cabeza de toro. Y de ahí empecé a hacerme de cabezas de toros, pero realmente la primera fue el remate de un pago de un bautizo, ¿no? Y de ahí nace las cabezas que en las empresas que tenemos son alrededor de 10, todas van a llegar acá. Ya, al final de cuentas todas van a tener que llegar acá porque se va a hacer el Rincón Taurino. No, la verdad es que qué impresionante. Tenemos enfrente de nosotros tres cabezas de toros. Una de ellas fue de Guillermo González Chilolo, el otro lo mató Uriel Moreno el Zapata y el otro Leopoldo Casasola, de diferentes ganaderías. Uno es de Malpaso, el otro es de Campo Alegre y el otro es de Lamo. Bueno, en diferentes plazas de México, Ale, la verdad es que cada uno de los toros tiene su propia historia y que la verdad es que están impresionantes. Me encantaron desde que entré, supe que era un lugar que habían escogido muy bien el lugar para el día de hoy. Además de unas fotografías que estamos viendo precisamente atrás de ti, Ale, que bueno, que mejor que nos platique el dueño acerca de esas historias, porque realmente son fotografías muy, muy buenas y que bueno, me encantaron la verdad. Bien, pues mira, por ejemplo tenemos la del pajarito, la clásica del pajarito que se ha tenido que bajar el cuadro varias veces para que hay gente que lo bajan, lo ponen con la lupa, ven cara por cara, porque tiene su significado cada uno. Hay un espacio ahí, no sé si lo han notado, donde está un niño con su mamila y no pasa nada, para él un toro vuela. Y así son los comentarios de los cuadros que están, algunos y la gran mayoría han sido regalados, que eso también me da mucho gusto comentar que hay amistades que me dan el gusto de regalarme algunas cosas de estas, y ahora pues hay que exhibirlas. Yo creo que no hay que tener las cosas guardadas en su casa, sino estas cosas son para que las disfrutemos todos, ¿no? Así es, también, bueno, arriba de esta fotografía precisamente de pajarito que nos comentan, hay dos pinturas que no alcanzo a distinguir muy bien, pero mejor que nos platique el mismo dueño acerca de ¿cómo las obtuvo? Si no me equivoco, una es como en una plaza de toros y la otra es más como en campo, como en la prehistoria. La verdad es que no alcanzo a distinguir muy bien los detallitos de los dibujos. Sí, una es un regenerador y la otra es un collage de poses de toreros, ¿no? Fíjate que tengo gusto, me la regalaron, tengo el nombre, nada más le pusieron una. Y realmente no, el artista no lo ubico. Así hay muchas que han llegado. Esta empresa, no exactamente la Casona de Tlaxcala, sino cuando empezamos con la empresa de restaurantes, pues llevamos 30 años y con esos 30 años pues hemos recabado varias cosas, ¿no? Hay esculturas en la parte de atrás, y bueno, esperemos que les guste, que vengan a conocerlo. Lo estamos haciendo con la mejor intención y con esa intención que realmente entren a un rincón de taurino, ¿no? No pretendemos que sea, el restaurante está atrás, el restaurante está a un lado, les puede dar el servicio completo dentro del Rincón Taurino, pero la idea es que sí, la gente entre, que mi personal y yo les vamos explicando a la gente que no sabe de toros, a la gente que tiene dudas o a la gente que realmente no tiene ni idea de qué es esto. Pues estamos ya también sacando unas manteletas, van a salir la semana que entra, con información taurina, dando una explicación de lo que es el toro, porque viene gente de fuera, viene turista que ha oído que Tlaxcala es toros y cree que a dos calles a la redonda hay toros, ¿no? Claro, creen que cada quien en su casa tiene su ganadería, toro, su toro. En lugar de perros tenemos toros, ¿no? En mi pared yo tengo, porque yo veo para el otro lado, unas pinturas muy interesantes, porque son las fases de la faena. Está cuando el toro sale, ¿no? Después, bueno, cómo está el torero con el capote, dándole aquí unos pases, lidiándolo. Y luego entra el tercio de varas. se ve como el toro va a caballo y aquí está después ya con su banderilla puesta y el torero le está haciendo unos que otros lances con la muleta y están padrísimos. La verdad es que está muy padre para que quien llegue y diga, órale, ¿no? Yo me fijé, por ejemplo, yo dije, órale, pues es cada fase, ¿no? Y están muy, muy padres y súper muy, muy coloridos, muy lindos, como es la fiesta brava, ¿no? Que hay tantos colores, tantos sabores, tantas bebidas, tantos olores, hay de todo y por eso es el arte más sublime. Y no sé ustedes, pero yo ya siento que este es mi segundo lugar favorito, porque el primero es la Plaza de Toros. Así es, entonces, pues creo que todos nos sentimos muy cómodos acá, los invitamos. Aquí también hay unos olores deliciosos, hay todas las personas que con las que puedas platicar. Te la vas a pasar muy bien y claro que sí, nos la estamos pasando increíble con Memo Castillo, que tiene muchas cosas que ofrecer a la gente. Creo que se van a sentir muy cómodos acá, todas las pinturas y las cosas, y sin duda vengan. Además, Ale, hay que comentar que no solo son las pinturas, los cuadros, las fotografías, las cabezas que vemos acá. En la parte de allá atrás también hay otras imágenes, hay otras... Bueno, hay otros artefactos taurinos que a cualquiera, de verdad, a cualquiera le gustaría tener. La verdad es que qué envidia. Yo sé, ya sé a dónde me voy a venir cada 8 días, la verdad. Está muy, muy a gusto. Y bueno, qué mejor que con este ambiente. Además, bueno, no lo habíamos comentado, pero desde las sillas, las mesas, los sillones que tenemos aquí al lado, todo realmente es como estar en una casa ganadera. Y qué mejor que a la vuelta de la Tacita de Plata. Y bueno, pues simplemente que sí, que vengan todos. Hay muchísimas cosas en esta casona porque es realmente grande. Pero nos vamos a un corte y regresen con nosotros, seguiremos acá. Y síganos a través de Facebook y transmisiones a través de 385 grados. Son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Son las 3 y 16 minutos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Hola, ¿qué tal, público? Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos aquí en la casona de Tlaxcala. Somos el equipo de Tauromaquia, Pasión y Arte. Y ahorita nos vamos con la jornada taurina con Sandy Ruth. Así es, Ale. Pues bueno, hay que comentarles que el día de hoy se llevará a cabo en Yucatán una corrida de toros en donde se presentan Enrique Ponce, Arturo Saldívar y Juan Pablo Yaguno con 6 asados de la estancia. También en Coahuila se presentan Pablo Hermoso, Alejandro Amaya y Armillita Cuarto en la Plaza de Toros Armillita, con asados de Fernando de la Mora para Rejones y asados de Guadiana para los de a pie. Además, en Aguascalientes, como ya lo hemos mencionado, se presenta el mano a mano del Sotoluco con José Tomás, con 3 asados de Fernando de la Mora y 3 de los Encinos. El día de mañana se presenta en Monterrey, Nuevo León, en la Plaza de Toros Lorenzo Garza, Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla y Arturo Saldívar, con 2 asados de Fernando de la Mora para Rejones y 4 de Montecristo. Además, en Aguascalientes, en la Monumental, se presentan Mónica Serrano, Julián López el Juli, Diego Silvetti y Fermín Espinosa Cuarto, con asados de Montecristo. Por supuesto, Tlaxcala no se queda atrás. El día de mañana, 3 de mayo, se presenta el Festival Taurino en Ixtacuixtle, en donde se presentarán Horacio Casas con los forcados de la Perla Serrana de Teciutlán, Teciutleca, Leopoldo Casasola, Guillermo Veloz El Pausao, Carla de Los Ángeles y Lupita López, con asados de Reyes Huerta y 4 de Rancho Seco. Este se llevará a cabo desde las 3:30 en la Plaza de Toros Portátil El Pilar, de la cual, bueno, les vamos a llevar todos los datos a través de la señal de 385 grados. También, bueno, como saben, el día 5 de mayo se llevará a cabo la última corrida de feria del Relicario en Puebla, donde se presentarán Enrique Ponce, Alejandro Talavante, Arturo Saldívar y, por supuesto, el tlaxcalteca Sergio Flores, con 6 asados de Julián Hamdan. En Aguascalientes se llevará a cabo la corrida del Estoque de Oro, en donde se presentarán Alejandro Amaya, Fabián Barba y Mario Aguilar. También, bueno, el 8 de mayo hay 2 corridas bastante interesantes. La primera es en Aguascalientes, en donde se presentan Leonardo Benítez, Alfredo Ríos, El Conde y El Chihuahua, con asados de Celia Barbosa. Y en Querétaro, una corrida bastante polémica, uno de los personajes de los que estábamos hablando hace ratito en el corte, se presenta en la Plaza de Santa María, el Rodolfo Rodríguez, El Pana, Enrique Ponce, Daniel Luque, con 6 asados de Luis Felipe Ordaz y San Isidro. Por otro lado, el 9 de mayo, en Puebla, se llevará a cabo la novillada de feria, en donde se presentan Gines Marín, José Zavala y José Arleguín, con asados de Raúl Cervantes. Y en Aguascalientes se presentarán Francisco Rivera Ordóñez, Arturo Macías y Mario Aguilar, con asados de Fernando de la Mora. Además, bueno, como saben, en estos días se dio a conocer la futura toma alternativa de la novillera queretana Paola San Román, que se llevará a cabo el 16 de mayo en la Monumental de Morelia, Michoacán. Su padrino será nada más y nada menos que el matador colombiano Edgar García, el Dandy, quien ha apoyado a esta novillera Paola San Román durante los últimos tiempos. Como testigo de este evento estará el matador Javier Conde, para lidiar un encierro de la ganadería de Carranco. Todo esto el 16 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Muy bien, y es así como tenemos esta semana y estos fines de semana taurinos. Así que en cualquier lugar en el que estén van a tener toro, van a estar. La capital poblana anda con todo. Ahora sí que casi nos dejan atrás. pero no nos alcanzan solo por un mes. No se preocupen. No, pero aún así hay que asistir. No estamos nada lejos, así que tenemos pues muchas facilidades aquí en Tlaxcala. Así que todos vayan, todos los aficionados que quieran ir. Y yo quiero irme hasta Querétaro porque hay que ver Enrique Ponce con el Pana y todos estos ídolos taurinos, pues habrá que estar ahí. Así es, como le decía, no cualquiera puede ver a Rodolfo Rodríguez el Pana, y como diría él, Enrique Ponce y Daniel Luque van con Rodolfo Rodríguez el Pana. Así es. ¿Cómo ves, Memo? Mucho movimiento. Sí, Puebla está ahorita en su fuerte, pero como decías tú, realmente está muy cerca Puebla Puebla de Tlaxcala. Yo soy de la idea que se den una vuelta a Tlaxcala, que terminen los toros o antes de los toros. Hay mucho que hacer en Tlaxcala, hay muchas cosas bonitas que pueden conocer. La invitación de mi parte es que independientemente que vengan a mi restaurante a comer, pues vengan a conocer Tlaxcala, es un lugar muy hermoso. Claro que sí, nos tiene mucho que ofrecer, y más aquí en la casona de Tlaxcala, que como ya habíamos dicho, tenemos muchas cosas, y los domingos hay paella, ¡qué delicioso! Así es, bueno, ya no hay pretexto, el domingo a los toros, bueno, primero acá a la paella y después a los toros, o al revés, primero a los toros y después a la paella. No, paella, bar, toros, de nuevo, bar. todo puede aplicar, Ale. Así es, aquí esperamos con todo. Tenemos todos los domingos también la invitación, a todos los domingos tenemos paella. Vamos a tener también a partir de 15 días a más tardar, todos los sábados va a haber borrego, vamos a tener borrego, vamos a tener ya estamos haciendo el hoyo, ya estamos haciendo para hacer borrego todos los sábados aquí en la casona. Ahora sí que lo que se te antoje vas a encontrar aquí, porque hay para todos los gustos, hay carne, hay no carne, tenemos barra de ensaladas, tenemos buffet mexicanos, también tenemos a los que no les gustan tanto los chilaquiles y las cosas picositas, hay hot cakes, hay de todo. Entonces, anímate, ven con tu familia, ven con tus amigos, come, pásate al bar, vuelve a comer, porque hay buffet en la mañana, en la tarde y en la noche. Porque aparte, como más vale tarde que nunca, hay que venir a festejar con todos los amigos el Día del Niño, aunque ya no seamos tan niños, también puede aplicar, ¿por qué no? Siempre llevamos dentro el niño, como tú. Oye, todavía tienes tu niño dentro. Yo soy un niño. Ay, yo también. Yo más. Y bueno, también no hay ningún pretexto, ya se acerca el 10 de mayo, el Día del Maestro, así que no hay pretexto para no venir aquí a la casona de Tlaxcala. Y déjame comentarte, Ale, que la verdad es que nuestro equipo de producción es un gran equipazo. Ahorita en unos minutitos más les tenemos un enlace telefónico, muy probablemente con Tomás Vázquez, el presidente municipal de Ixtacuixtle. Pero vamos a seguir platicando ahorita acerca de la casona de Tlaxcala y veremos si se hace el enlace. Muy bien, pues sí, la verdad es que tenemos mucho que comentar, pero ya tenemos aquí el enlace. Adelante, Sandy. Muy buenas tardes, Tomás Vázquez. Estamos ante los micrófonos de 385 grados. Hola, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de saludar al público. Así es, pues bueno, platícanos un poquito acerca del evento que se va a llevar a cabo el día de mañana allá en Ixtacuixtle. Bien, pues dentro del marco de los festejos de la serie Ixtacuixtle 2015, el domingo 3 de mayo tenemos programada llevar a cabo un festival taurino donde tendremos la presencia del rejoneador H. Casas, así mismo como los jorcados de la Perla Tlaxcalteca, y dentro de los toreros a pie, uno es la Perla Tlaxcalteca, otro el Pausado, además de dos toreras, Carla y Lupita. Ellos estarán en este festival para contribuir a seguir realizando las actividades en honor al Santo Patrón, San Felipe Apóstol. Muy bien, Tomás Vázquez, estamos aquí. Bueno, queremos saber también cómo están los precios de este cartelazo para el festival. Bueno, la entrada general son 100 pesos y esto va a permitir que las familias que se acerquen, es muy accesible para todos, ¿sí? Entonces, es un precio que pretende que la asistencia sea nutrida, por eso es un precio muy accesible. Así es, pues bueno, ya lo escuchamos, no hay pretexto para no asistir, la verdad es que es un cartel que vale muchísimo la pena, un rejoneador, además de forcados, dos toreros de a pie y dos toreras de a pie, con precios realmente accesibles. Nada más, ya para terminar, hay que recordarle a toda la afición el horario y, por supuesto, los costos para que no se pierdan de esta gran tarde de toros. Desde luego que estos eventos que estamos organizando son con la finalidad de acreditar la Feria de Ixtacuixtle 2015 y la versión 2014 es muy exitosa, y pretendemos seguir contando con la confianza de la ciudadanía para que mañana a partir de las 3:30 en el campo de fútbol La Sidrera está la plaza portátil El Pilar, para que puedan estar presentes oportunamente y disfrutar de esta fiesta taurina que gusta mucho a los tlaxcaltecas. Muy bien, solamente cuéntanos cómo llegamos a la ubicación. Pues es por la autopista Tlaxcala-San Martín, llegando a esta comunidad. Ahí el acceso es doble, uno por el bulevar y otro un poquito antes, donde estaba la fábrica de conocida como Champiñones. Ahí está un acceso que se lleva más cerca a la plaza. Pues ahí está, ya no hay pretexto. Muchísimas gracias al licenciado Tomás Vázquez, presidente municipal de Ixtacuixtla. Gracias a ustedes, ahí que los esperamos. Pues ahí está, Ale, ya no hay pretexto para no ir, tenemos toros muy cerca a precios accesibles y bueno, no nos podemos dejar de, no podemos dejar de lado todos estos festejos, pero antes una buena comida. Sin duda alguna, y para una buena comida o un buen desayuno, estamos aquí en la casona de Tlaxcala. Y bueno, pues sin duda alguna yo ya estoy apuntada para las dos, para desayunar, comer e irme y regresar. A cenar. A cenar, porque hay buffet de cena. Eso está muy bien, la verdad. El buffet de cena es una idea muy buena. Y más en Tlaxcala, que a veces llegamos y ya está cerrado, ya no hay comida que se nos antoje. Y pues qué bueno, sin duda alguna vamos a estar aquí, Sandy. Pues bueno, Ale, yo creo que con toda esta información, con todos estos enlaces y la verdad el privilegio de que nos hayan abierto las puertas precisamente aquí en la casona de Tlaxcala, con su dueño le queremos agradecer a don Guillermo Castillo por las facilidades de para llevar a cabo este programa y como decimos nosotros, más que abrirnos las puertas, aguantarnos un ratito. Así es, muchísimas gracias, Memo. No sea su casa, cuando gusten, esta es su casa y este es el Rincón Taurino, aquí pueden, vamos a hablar de todo lo que ustedes son unas expertas. Nuevamente les repito, es su casa, así se llama, la casona de Tlaxcala, de los tlaxcaltecas, ¿no? Muy bien. Siempre serán bienvenidos. No, muchísimas gracias y bueno, cerramos con broche de oro este programón. Tuvimos muchísima información, muchos invitados, muchos enlaces, muchos audios. Le damos las gracias a producción, a nuestro queridísimo Fabián. Muchas gracias a Ilian Espinosa, a Constanza Guarneros y a Memo Veloz. Así es, Ale, pues la verdad es que es un gustazo compartir micrófonos con ustedes, contigo y bueno, en esta ocasión con Guillermo, que es el dueño, ya lo habíamos comentado, el lugar donde se llevó a cabo el programa. Y por supuesto no podemos olvidarnos de toda la gente que nos está escuchando y que hace posible que este programa pues siga vivo después de un año. Claro que sí, no nos decimos adiós, sino que nos vemos en el próximo programa. Gracias. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala.